Recogemos el testigo que nos entregan las compañeras de Radio Alegría Libertaria en este quinto cadenazo radiofónico Rompiendo Muros. Somos el programa de Raíz y estamos muy contentas de poder participar y sumar de nuevo en esta misión conjunta dedicada a visibilizar algunas de las cuestiones que acontecen en el opaco mundo de las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad. Nosotras nos hemos querido acercar a una realidad, creemos que especialmente invisibilizada, los centros de encierro y privación de libertad de las personas por razones de salud mental. Como sociedad tenemos una deuda enorme a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con salud mental. En este sentido, hoy nos hemos querido centrar en los encierros forzosos que se dan con menos garantía aún si cabe, que se producen cuando el factor salud mental entra en juego. Creemos que es fundamental ser altavoz de personas que son deslegitimadas una y otra vez, porque si la sociedad te considera o te lee como loca, tu voz, opinión y sentir no valen de nada. Por ello, hemos querido contar con gente que lleva trabajando desde hace tiempo en esta cuestión. Comenzaremos con el colectivo Lo Común, que ha recopilado distintos testimonios de personas diagnosticadas o que trabajan en espacios de encierro por motivos de salud mental, y con los que intentaremos saltar los altos muros de estos espacios de encierro y conocer un poco la realidad de personas que han sido privadas de su libertad. Continuaremos con la entrevista al abogado Daniel Amilán, con el que nos acercaremos a la vergonzosa situación que se da en la asistencia letrada en los internamientos forzosos por razón de salud mental. Así que si quieres saber más sobre todo este tipo de encierro, sobre las personas que lo sufren, y quieres formar parte de este cadenazo que quiere romper muros para que pasen aires de libertad y transformación social, quédate con nosotras. Estamos en el espacio de Raíz, en el quinto cadenazo de la Radio Libre, Rompiendo Muros. Bienvenidas todas las personas que estáis al otro lado de los bafles, que estáis al otro lado de los cascos, escuchando este cadenazo de Radios Libres con la temática Rompiendo Muros. Esto es De Raíz, un espacio radiofónico donde siempre ha habido cabida para las cuestiones de salud mental, donde el colectivo Lo Común, al cual pertenezco, ya ha tenido espacios previamente y que en esta ocasión se encarga de abordar la cuestión del ingreso psiquiátrico, de esa condición de encierro que habitualmente queda un poco relegada, ¿no? Cuando hablamos de muros, de aislamiento, de secuestrar voluntades, nos viene a la cabeza básicamente las cárceles, lo primero, yo creo, luego también los CIES, los centros de menores, pero bueno, nuestras ciudades están atestadas de hospitales con plantas y unidades de psiquiatría donde todos los días hay una gran cantidad de ingresos involuntarios y donde hay prácticas absolutamente contrarias a los derechos humanos, como pueden ser las contenciones mecánicas, la sobremedicación y, por supuesto, el ingreso involuntario, con lo que eso supone de limitación de movimientos y de aislamiento de la persona. Lo que os hemos preparado es una batería de pequeñas cápsulas donde distintas compañeras narran tanto su experiencia en primera persona del ingreso psiquiátrico como también su experiencia trabajando, y esto nos ha parecido especialmente importante porque creemos que hay compañeras que lo están dando todo también a nivel laboral en el ámbito de salud mental, que se arriesgan, que luchan y que también tienen cosas que contar, y además desde una perspectiva que no es nada habitual y ayuda y permite tener una visión de conjunto, algo que es absolutamente necesario cuando planteamos estrategias para cambiar ese conjunto de cosas que nos oprime y que generaliza, como decía, situaciones de vulneración de derechos humanos que en ningún momento nos permiten sanar ni recuperarnos de nuestro sufrimiento psíquico, sino que nos hunden más y más. El colectivo Lo Común es un colectivo que se define como un espacio de politización del sufrimiento psíquico. Esto es precisamente lo que queremos hacer, ¿no? Lo que queremos hacer con este programa es articular una voz que históricamente ha sido silenciada, abrir, dar espacio y plantear la necesidad del estar juntos, ¿no? Que eso es de lo que va la política, los unos con los otros diversos, ¿no? Que decía la filósofa Hannah Arendt. O sea, el silenciamiento sistemático de esa diversidad, nos impide nuestra propia elección de ser sujetos políticos, y con momentos como este donde lideramos la palabra y donde hay personas que tienen la generosidad suficiente para compartir partes de su vida muy dolorosas, abremos la posibilidad a que otras personas sepan lo que nos sucede cuando ingresamos en las plantas de psiquiatría. El primer paso es nombrarlo para poder cambiarlo, si no, no podríamos avanzar. Así que invitamos a toda la gente que, como decía, estáis al otro lado de los dispositivos escuchándonos, a interesaros honestamente por nuestra lucha, por las condiciones de encierro en las plantas de psiquiatría, por la vulneración de nuestros derechos, y a tener curiosidad, ¿no? A preguntar, a conocer y ayudarnos a visibilizar esta realidad para poder cambiarla y en algún momento, quién sabe, mandarla al basurero de la historia, que es donde debería estar. Hola, yo soy Marta. He estado ingresada en numerosas ocasiones, más de las que consigo recordar, en plantas de psiquiatría en dos hospitales de Madrid. Pensando algo concreto que poder contaros hoy, porque pues en tantos ingresos las vivencias son muchas, demasiadas, pero para compartiros algo concreto y eso, y simbolizarlo también en algo, se me ocurría hablaros de una puerta, o una no puerta en realidad. Estos recuerdos forman parte de mis ingresos en la Fundación Jiménez Díaz. Allí la planta de hospitalización psiquiátrica es la séptima, o sea que al menos no tenemos el problema de otras unidades de la capital de no tener luz natural por haberlas construido en un semisótano. Nosotros sí tenemos luz, vamos, ahí sí hay luz. Espero no ser ya nunca más ese nosotros que esté ahí encerrado. Y esta planta además se remodeló y rediseñó más o menos recientemente, porque no sé el año exacto, pero vamos, yo no había tenido ingresos antes de 2005 y los primeros que tuve todavía fueron en la planta antigua. Entonces luego se remodeló la séptima planta para adjudicarlo a los ingresos en psiquiatría. Y tiene un pasillo amplio, habitaciones compartidas que se distribuyen así a los lados del pasillo, en las que no se puede entrar más que por la noche o a la hora de la siesta, y que no tienen baño propio. Y los pacientes y las pacientes compartimos baños, uno para los chicos y otro para las chicas. Y aquí está, o más bien no está, la puerta, que yo eché de menos, pero que serán esto locuras mías. El baño de las chicas, eso es un baño para todas las chicas ingresadas en la planta, que tiene forma de L. En uno de los extremos de la L están los lavabos, que están las compañeras cepillándose los dientes, lavando su ropa interior. Y en el trozo pequeño de la L está el váter, el retrete. Y al lado, pues bueno, se pone el tendedero donde se coloca a secar la ropa interior, o donde se hace la cola para lavarse los dientes, o donde se espera a que este váter se libere para poder entrar tú. Pero nadie ha pensado que, igual esto son locuras mías, poner una puerta para que el hueco del váter tenga una mínima intimidad. Entonces este hueco, ¿no?, el trocito pequeño de la L, pues tú estás ahí meando o haciendo caca o cambiándote la compresa, y no hay ninguna puerta, ni cortina, ni biombo, ni tela, ni nada de nada que te separe de las compañeras que están esperando para lavarse los dientes, las que están lavando su ropa, tendiendo sus bragas, las que han entrado porque como tú quieren ir al servicio. Así que las pacientes utilizamos el servicio a la vez que a medio metro, sin ninguna separación, pues otras compañeras están haciendo estas actividades de colgar la ropa que acaban de enjuagar o lavarse los dientes, todo esto. Esto, claro, es un poco violento, es un poco partir de que no tenemos ningún derecho a la intimidad, porque ¿para qué lo íbamos a tener? Ni derecho a la intimidad, ni muchos otros que se vulneran en estos espacios. Y bueno, es gracioso cuando te ríes por no llorar, que luego la enfermera de la noche, el turno de la noche, siempre nos preguntaba si habíamos hecho deposición ese día, si habíamos ido al servicio a hacer caca. Y por lo que fuera, pues mucha gente de la planta estaba tomando laxantes que se lo entregaba la enfermera, porque es verdad que, claro, no son las condiciones que favorecen pues el poder hacer tus necesidades tranquilamente, con un mínimo de intimidad, dignidad y estas cosas, que en estos espacios pues pasan muy a un segundo plano. Y bueno, habría muchas más vivencias que compartir, pero por intentar centrarlo en una cosa, pues esta es la que me salía a contaros. Gracias por escuchar. Y nada más. Hola, soy Raquel y trabajo como enfermera de salud mental. De todas las historias que podría contar, he elegido una porque lleva muchos años acompañándome o persiguiéndome, no sé muy bien. Os cuento sobre una chica joven de unos 30 años que estaba de vacaciones con unas amigas. Ella ya partía de contar con un diagnóstico psiquiátrico de trastorno bipolar. Y las amigas la empezaron a encontrar que cada vez estaba más y más subida de ánimo, se asustaron y la llevaron al hospital. Allí le diagnostican que lo que tiene es una descompensación maníaca y la ingresan en la planta. Y en la planta, pues es obvio que la chica está muy subida. Duerme mal, no para de hablar, se ríe constantemente, está desinhibida. Entonces, en ese contexto, no parece extraño que una mañana, paseando por el pasillo de la planta con compañeros pacientes hombres, pues en un momento dado le dio el subidón, se arrancó la chaqueta, saltaron todos los botones, se la abrió de par en par y enseñó las tetas a los compañeros. Y eso fue lo que pasó. Hasta ahí parece que es una anécdota, una cosa concreta, que no iba a tener más recorrido. Eso es lo que yo pensé. Yo estaba entonces con una residente de enfermería, la tapamos entre los dos con las manos la chaqueta, la acompañamos a la habitación y allí un poco pues yo le dije que no podía estar por la planta haciendo eso y ella lo que me dijo es que pues que tenía el impulso y que no lo podía evitar. Y lo que acordamos es, mira, pues te vamos a poner una camiseta de manga corta debajo de la chaqueta, así cuando te entren las ganas y las abras, bueno, pues tienes la camiseta debajo y tampoco pasa nada. Se había quedado así, estábamos un poco ya como hablando un poco de cómo se encontraba y entonces de repente en la planta, en la habitación, disculpa, entran 5 guardias de seguridad, la cogen, la llevan a la cama y empiezan a atarla, sin mediar palabra. Entonces yo me quedé muy bloqueada. Le dije, ¿pero qué estáis haciendo? Y me dijeron que habían avisado por la alarma de seguridad de la planta que había riesgo de violencia y que había que contener a esa paciente. Entonces, pues supongo que lo sigo recordando porque yo allí actué con cobardía. Es decir, que me quedé bloqueada, callada y plantada y creo que lo máximo que llegué a decir fue a la residente, esto se nos ha ido de las manos. Y así estuvo. A las 2 horas o así, llegó el psiquiatra, al principio muy enfadado de por qué a esa chica se la había contenido. Y claro, cuando entró en la habitación, pues la chica estaba totalmente enfadada, fuera de sí. Mandándonos a tomar por culo a todos y amenazando con pegarnos. Entonces, pues claro, el psiquiatra dijo que sí que es verdad que había un riesgo de violencia y que no se la podía descontener. Me parece un caso paradigmático porque entra en el bucle de que se ata a alguien, eso genera violencia y como está violenta no se la puede desatar. Y así esta chica creo que estuvo pues 2 días contenida, con lo que supone de no poder asearte, tener un pañal y toda la pérdida de autonomía, independencia y demás en la que no voy a entrar. Pero sí que quería acabar esta historia porque aparte de pensar mucho en por qué yo estuve así, también pensé mucho en qué le hizo pensar a mi compañera que eso era algo para llamar a seguridad porque había violencia. Pienso en pues que era una chica muy católica, no sé si estaba en alguna iglesia en concreto, pero que igual desde sus creencias, eso de que alguien mostrase los pechos era algo muy censurable o incluso violento para ella, y que igual pudo ser eso, ¿no? Entonces, pues he reflexionado mucho de que como una situación en un momento dado concreta, incluso pudiese ser después recordarlo ella como, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Sí, hay que ver que te desinhibida, pues supongo que yo que lo acabará recordando como un momento muy traumático de todo lo que conllevó. Por lo menos yo, desde luego, así lo recuerdo y así me persigue. Y eso es lo que quería contaros. llamo Jordi, vivo en Barcelona y quería compartir una experiencia de ingreso con contención que sufrí durante el confinamiento y una reflexión sobre qué espacio ocupan la escucha y los cuidados y qué espacio ocupa la coerción en dispositivos sanitarios que en principio deberían cuidar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo en esa época pues teletrabajaba en casa como tanta gente y había que reorganizar mil cosas, así que los horarios se alargaban mucho y eran muchas horas de pantalla y pantalla, ¿no? Entonces yo vivía solo y al pasar de las semanas la gente con quien trabajo me dio a entender de que me notaba alterado. Entonces, como yo había tenido un ingreso previo, activamos un protocolo de cuidados y me puse en contacto con una psiquiatra con la que tengo vínculo, ¿no? Entonces, cogí la bicicleta, salí a la calle y me fui hasta el hospital de referencia y dejé la bicicleta atada afuera. Ocurrió que llegué tarde, la psiquiatra ya no estaba y entonces me remitieron a urgencias de psiquiatría. Entonces entré, me llevé conmigo una pequeña botella de cristal y me senté en un espacio pequeño, estrecho, de luz muy blanca y con otra persona esperando y un par de personas trabajando en los mostradores que iban y venían. Durante todo el rato que estuve sentado, que se me hizo largo, las personas que se acercaron a mí simplemente me preguntaron, o solo me preguntaron, por qué era aquello que flotaba en el agua dentro de la botella y me hicieron mostrarlo, ¿no? Entonces, como no me preguntaron, digo yo, por cómo estaba o qué necesitaba, bueno, si una persona entra a urgencias de psiquiatría, a lo mejor es que necesita algún tipo de, no sé, soporte, ayuda, cuidado, cariño, afecto, alguna de estas cosas, pongámosle. Como solo me preguntaban por aquellos puntos que flotaban en el agua, entiendo yo que fue por eso que me levanté y a la última vez que me preguntaron, lancé la botella contra una esquina del espacio en el que no había nadie. La botella se rompió. Entonces aplicaron el protocolo de contención, vinieron 5 personas, me cogieron por cintura, por las muñecas, me tumbaron en una cama, me ataron por 5 puntos y me sedaron. Las 36 horas siguientes no las recuerdo. El ingreso fue bastante breve, pero ocurrió que yo de alguna forma naturalicé aquella contención. O sea, sé que hay contenciones que se producen por abusos de autoridad, pero claro, en aquella yo había roto un cristal y pensé, pese a que era mi primera contención vivida, pues si he roto un cristal, pues bueno, me merezco que me contengan, ¿no? Ocurre que tiempo después, no mucho después, escuché una charla del director de una unidad de urgencias psiquiátricas en Rávena, en Italia, donde llevaban 4 años sin contener a nadie, explicando cómo había sido el proceso. Y en una de las anécdotas que contaba, una persona que ingresaba en esa unidad rompía una pared de cristal, la rajaba de punta a punta, ¿no? Y este hombre, el director de este centro de urgencias, razonaba así. No atamos a esta persona porque el cristal ya estaba roto. No íbamos además a romper a la persona, ¿no? El daño material es irreparable. Lo que sí que podemos evitar es dañar a la persona. Y entonces entendí que aquella botella rota no era motivo tampoco para contención. La coerción se utiliza en muchos aspectos y en muchos momentos en la cadena de ingresos, muchas veces involuntarios, que lleva una persona de casa a un centro, a veces llevada por la policía y a veces siendo contenida también por capricho. La campaña Cero Contenciones en su web recoge muchos testimonios que lo explican, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, reflexionar cómo, a partir de cómo una persona que va en bicicleta a un centro, cómo acaba contenida y sedada ¿Y qué es lo que ocurre para qué hace posible eso, ¿no? ¿Qué es lo que falta y qué espacio ocupan los cuidados y qué espacio ocupa el afecto y la escucha? Postdata. Lo que había en la botella eran semillas de lino flotando en el agua. Después de un día surrealista, que empecé a las 12 de la mañana ingresando voluntariamente en el psiquiátrico, bueno, pidiendo una consulta, no me admitieron porque me faltaba la tarjeta y pensé que me la podían haber robado. Como había una comisaría enfrente, me mandaron a denunciarlo a la comisaría. En la comisaría se rieron de mí y no me dejaron hacer una llamada, que yo quería llamar a mi hijo. Después volví otra vez al psiquiátrico, vino mi hijo con la tarjeta, que la tenía en casa, y me debió dar una bajada de azúcar o algo así. El caso es que yo como que no reaccionaba. Y me mandaron a un hospital general. Y me quisieron hacer un lavado de estómago. Yo alucinando. Y después de eso volví otra vez al hospital. Cuando ya les convencí que no me había tomado pastillas, no había hecho ninguna locura de esas, volví al hospital y allí esperando hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana viene una ambulancia y me traslada a otro hospital porque en el que estaba no había plazas. Y cuando llego al hospital, me atan a la cama y yo pensé, bueno, será que esto tiene que ser así y no preste mucha resistencia, no ofrecí resistencia. Pero luego al rato me dieron ganas de hacer pis, entonces llamé para que me desataran y me desataron y fui a hacer pis. Y cuando ya voy otra vez, digo, estaban cuatro enfermeros allí, bueno, dos enfermeras y dos enfermeros, o por lo menos personal del hospital. Y digo, me hice un ovillo en el sofá y dije, no es necesario que me atéis, no voy a hacer daño a nadie. Y entonces me cogieron entre los cuatro y me ataron a la cama. Primero un brazo, luego el otro, luego una pierna, luego la otra. Casi me tuerce un brazo, pero se conoce que eran bastante profesionales. El que casi me tuerce el brazo debía ser bastante profesional porque no llegó a quebrar ni nada de nada, pero yo noté una cosa rara. Y me ataron, yo me resistía totalmente con pataletas y con todas mis fuerzas y con todas mis energías para que no me ataran, me resistía, pero me ataron y como no me calmaba, me dieron un tranquilizante por vena. Me llamo Vivi, tengo 59 años y lo que cuento me ocurrió cuando tenía 57. Me sentí muy mal porque, primero porque no era necesario, es que no era necesario, es que yo ni estaba agitada, ni suponía un problema para nadie, ni para mí misma, ni iba a hacer daño a nadie, ni me iba a hacer daño a mí misma. Y la verdad, también luego ya después, claro, como me resistí tanto y intentaba por todos los medios taparme de las ataduras, hasta que me pusieron el tranquilizante que me quedé groggy, pero a la mañana siguiente cuando me desperté estaba como resacosa y como si me hubiera pasado un camión por encima. Estaba francamente mal, la verdad. Yo no deseo que esto le pase a nadie más. La primera vez que estuve ingresada en una unidad de agudos de psiquiatría, aluciné muchísimo antes ni siquiera de ser consciente, creo, de dónde estaba. Mis recuerdos son súper confusos y súper borrosos. Y sí tengo bastante grabado ese momento de despertarme la primera, segunda o tercera vez, no lo sé, atada en la cama de una habitación. Y después de preguntar en varias ocasiones que dónde estaba, qué hacía ahí, tengo muy marcado a fuego esa sensación muy marcada de wow, no sé qué está pasando, no sé qué estoy haciendo aquí, pero si no estoy loca, me voy a volver loca aquí. Eso es algo que se me quedó muy grabado, como decía, y me parece que es hora de cambiar ya el trato y el tratamiento y la atención, si es que se puede llamar así, lo que yo siento que recibí en mis ingresos, porque realmente esa aproximación a tu vulnerabilidad desde el poder y desde el control, lo que hace o lo que me hizo a mí, lo que me ha hecho es sentirme mucho más pequeña, tener muchísimo más miedo del que podía traer ya de mi casa. Y a diferencia de lo que yo podría haber necesitado, una seguridad y una tranquilidad, lo que recibí allí fue todo lo contrario, más miedo, terror, un terror absoluto. Creo que es hora de cambiar esto ya. Hace muchísimo que existen otras maneras de entender estos procesos y de acompañarlos. Y cada vez se hace más evidente la necesidad de cambiar el tipo de atención y de acompañamiento que desde la institución te proponen. Yo soy enfermera de salud mental y uno de los sitios en los que trabajé, en una unidad de hospitalización, había un celador que era muy querido en la planta por todo el equipo. Y una de las noches que yo hice, una de mis primeras noches que hice con él, él me dijo que no iba a entrar solo a las habitaciones, a una habitación de una mujer, en estas rondas que hacemos por la noche, pues para comprobar que todo esté bien, ver si ahí la gente está descansando, si necesitan cualquier cosa, pues que él no iba a entrar solo porque una vez una mujer había dicho que él la había tocado y que no quería tener problemas. Entonces, bueno, yo la verdad es que en ese momento no hice mucha crítica, a lo mejor ahora sí que lo hubiera hecho, pero bueno, en ese momento no la hice. Y nada, y luego me enteré de la historia y es que pues, una chica, una mujer que estaba atada a la cama, contenida mecánicamente, pues dijo que este hombre había entrado y la había abusado de ella, vaya, la había estado manoseando. Entonces, pues esta historia se interpretó en la planta como que bueno, que la chica pues que había mentido, o bueno, no sé muy bien, porque yo tampoco escuché muchos comentarios sobre esto de la gente. Pero bueno, el caso es que cuando yo me fui ya de allí, me enteré de que este hombre, pues en una noche, le habían pillado fuera de la unidad con una de las pacientes, con una paciente que al parecer estaba muy mal y muy desorganizada. Y que no había avisado a nadie, por supuesto, no había dicho nada a nadie, pero el equipo se dio cuenta de que la mujer no estaba en su habitación y entonces la buscaron, la encontraban y luego se dieron cuenta de que este hombre se había llevado a la mujer por ahí y dijo que es que se la había llevado para dar un paseo, por supuesto, sin decirle nada a nadie. Entonces, bueno, después de esto, que ya debió de ser como muy, muy evidente, pues nada, las medidas que se tomaron sobre este hombre fue que se le jubiló antes de tiempo. Me parece que ya tenía edad para jubilarse, pues se le prejubiló, por supuesto sin ningún tipo de expediente ni de denuncia por parte de los responsables, ni nada parecido. Agradecemos a Lo Común enormemente que nos haya acercado a estas duras realidades. Pocas veces tenemos la oportunidad de poder conocer cómo se sienten algunas de las personas que han sido privadas de su libertad por motivos de salud mental. Seguimos rompiendo muros, seguimos en este quinto cadenazo y a continuación tenemos la suerte de poder entrevistar a Daniela Melán, con el que hablaremos sobre la situación que se da en la asistencia letrada a las personas que se ven sometidas a encierros forzosos por temas de salud mental. Hace ya unos años leí un artículo en el diario El Salto que se titulaba La asistencia letrada de los internamientos forzosos por razón de salud mental, y la verdad es que el contenido me chocó mogollón. Una vez más me pasó eso de que algo te pone delante una realidad que desconocías por completo, que ni siquiera te había imaginado y que es tremendamente injusta y abusiva, y que cuando empatizas con ella te remueve de arriba abajo. Y digo que una vez más me pasó esto porque con temas de salud mental me ha pasado muchas veces. Como decíamos en la presentación, es un tema tan invisibilizado que la mayoría de nosotras no nos hemos planteado nunca cuestiones que para estas personas son el día a día. Este artículo lo firmaban Daniela Melán y Eduardo Gómez, que son abogados penalistas de la Cooperativa Red Jurídica de Madrid. Y hoy tenemos la suerte de contar con Daniel para que nos cuente un poco más sobre este tema. Bienvenido, Daniel. Hola, muy buenas. En el artículo empezabais por explicar que absolutamente siempre que se detiene a una persona, es decir, que se la priva de libertad, es obligatorio que le asista una abogada o un abogado. Además, señalabais que este derecho no es negociable, o sea, que ni siquiera la propia persona detenida puede renunciar a esta asistencia. Y bueno, realmente se recoge una excepción en caso de delitos contra la seguridad del tráfico, pero en todos los demás casos esto es así. Sin embargo, cuando se priva de libertad a una persona por razones de salud mental, la cosa cambia, ¿verdad? Sí, efectivamente. En una detención por un delito, es decir, una detención penal, como bien señalas, una persona va a ser asistida por un abogado, lo quiera o no lo quiera. O sea, que si dice no quiero que venga ninguna abogada, no quiero nada, aún así va a venir a defenderle una abogada del turno de oficio, porque es que la ley no contempla la posibilidad de privar a una persona investigada por un delito sin que tenga una defensa jurídica, sin que tenga una asistencia letrada. Y la única excepción que recoge la ley de enjuiciamiento criminal es en los delitos de seguridad vial, pues es una alcoholemia, te detienen por una alcoholemia o por conducir muy rápido, y ahí sí que es el único caso en el que puedes renunciar a que te defienda un abogado al principio en comisaría, aunque luego más adelante, cuando llegue a juicio, una vez más, sí o sí te tiene que defender un abogado o una abogada. Sin embargo, como bien señalas, esto no es así para otro tipo de privación de libertad, que ya deja el ámbito penal, que ya no es una detención por un delito, como es la privación de libertad por razones de internamientos forzosos, por razones de salud mental, ¿no? En estos casos, una persona que está sufriendo algún tipo de dolencia psíquica o psiquiátrica por razón de un trastorno psiquiátrico, como bien dice el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá ser asistida por un abogado si lo pide. Pero ahí está la clave. Tiene que pedirlo y tiene que haber una constancia de que lo está pidiendo. Entonces, digamos que no existe ese automatismo que existe en la vía penal de que sí o sí vas a tener un abogado que te defienda, y aquí es simplemente por iniciativa de la persona a la que se va pues a internar forzosamente. Es decir, que esta persona tiene que conocer sus derechos, y además se tiene que producir una situación en la que manifieste que quiere que le defienda un abogado o una abogada y que alguien se moleste en recogerlo, porque si las personas que están allí dicen ha renunciado a su derecho a que le defienda un abogado o una abogada, pues entonces ya no hay tutía, ¿no? Entonces, perdón, sí, sí, en sí. Realidad no tendrían ni que decir ha renunciado, en realidad simplemente con que no dijeran lo ha pedido ya estaría, ¿no? Porque esa es precisamente la clave de la que hablan, ¿no? Que tiene que haber... Exactamente, aunque sí que es verdad que se supone que le tienen que informar de sus derechos, o sea, que se supone que tendrían que dejar constancia de se le ha informado de que tiene este derecho, pero ya está, se deja luego en blanco de no ha pedido... que le defienda, que le asista ningún letrado, ninguna letrada, y ya está, ¿no? Mientras que en una detención penal antes podía pasar esto, pero ya no. O sea, ya desde que la ley dice que sí o sí tiene que venir un abogado, pues ya no te hacen el lío de no, di que no venga nadie, que va a ser más rápido y tal, sino que simplemente pues tiene que venir alguien y ese alguien pues ya se encarga de asesorar a la persona detenida en la vía penal, pero en la vía civil no. Sí, además que, bueno, es como un poco increíble, ¿no?, que se contemple este derecho en personas que supuestamente han cometido un delito y, sin embargo, eso, en personas que estamos hablando de personas que no han cometido ningún delito y que además se encuentran en una situación de crisis, de especial vulnerabilidad, ¿no?, y que se pase por alto, ¿no? Es un poco fuerte. Sí, sí, exacto. O sea, que hay personas que se les acusa de cometer un delito. Por supuesto, estas personas se merecen todas las garantías legales y procesales que existen, pero bueno, se les acusa de haber causado un mal a alguien, ¿no? Mientras que una persona que está sufriendo un episodio crítico, un episodio psiquiátrico fuerte, que no ha lesionado a nadie, no ha dañado a ninguna persona, simplemente a lo mejor puede ser un riesgo para sí misma, no tiene todas estas garantías, ¿no? Y es que, claro, esto se trata de una cuestión, como siempre, de conquistas sociales. Antes, en la vía penal, tampoco existían estos derechos y estas garantías para las personas sospechosas de cometer un delito. Se te acusaba de cometer un delito, tú no tenías un abogado, solamente ciertas personas, a lo mejor con medios económicos, tenían un abogado que le defendiera y te enfrentabas ante un tribunal sin ninguna garantía, sin que nadie te informara de tus derechos y de qué manera te puedes defender, e ibas ahí un poco a las bravas. Pero esto es fruto de las conquistas sociales, de luchas sociales, de que distintos sectores de la población en distintos momentos históricos han ido reclamando más y más y más garantías. Aquí tuvo que ser al final el Tribunal Constitucional el que reconoció el derecho universal y preprocesal a que nos defienda un abogado o una abogada si nos acusan de un delito, y fue por presiones de los movimientos sociales y movimientos antirrepresivos. Pero claro, como pasa siempre en cuestiones de salud mental, pues hay personas psiquiatrizadas y personas con problemas de salud mental que nadie se preocupa por ellas y que no se está luchando por sus derechos, y esas conquistas sociales no se han producido. Y bueno, ante este panorama, cuéntanos un poco cuáles son las consecuencias de que estas personas no tengan reconocido por defecto el derecho a la asistencia de una abogada o un abogado. Pues claro, la consecuencia más obvia es que no van a tener una persona automáticamente que esté defendiéndole, que esté en su lado del cuadrilátero, que le aconseje y que le diga, mira, lo que le tienes que explicar al juez. Porque claro, cuando se va a producir un internamiento forzoso, lo tiene que ordenar un juez, y el juez supuestamente se tiene que entrevistar con la persona que va a ser internada. El juez estudia pues los informes que haga el personal sanitario, pero también se entrevista con la persona que va a ser internada, y pues si tiene una abogada, la abogada le puede aconsejar, le puede decir, pues explica esto otro, explica cómo han sido otros episodios que has tenido, qué es lo que mejor te ha sentado y lo que no, pues si explícale si tienes familia fuera que pueda cuidar de ti, si tienes una red de personas que pueda estar contigo y asegurándose de que no te pase nada, explica qué tipo de medicación te va bien y qué tipo de medicación te va mal, etcétera, ¿no? Tienes a alguien ahí que se sienta contigo, que se entrevista contigo, que te da pautas, que te da instrucciones, y que puedes luego, pues se plasma luego esos consejos en las declaraciones que hagas ante el juez. También tienes una persona que te puede explicar qué otros mecanismos de defensa hay más allá de tu declaración. Te puede decir, oye, tú tienes un, un informe pericial que te haya hecho alguien. ¿Tú tienes una declaración que hayas hecho alguna vez ante notario sobre cómo quieres que seas tratado? ¿Tú tienes informes antiguos? Sí, pues dámelos o me dices dónde los puedo buscar y se los entrego al juez. El abogado o abogada, además, también puede presentar un recurso ante el juez frente a la decisión que tome el juez. O sea, si el juez toma la decisión de internar forzosamente a esta persona, pues se puede presentar un recurso. Es decir, que con la designación de un abogado o abogada, a lo mejor te van a ingresar igualmente, a lo mejor vas a sufrir un internamiento forzoso igualmente, pero por lo menos vas a tener ese derecho de defensa garantizado. Mientras que si el derecho de defensa es solamente una opción, pues muchas veces se considera un estorbo y nadie pues va a aconsejar a la persona psiquiatrizada, pues lo que puede ejercer este derecho, ¿no? Y que puede designar un abogado y que no va a pasar nada hasta que no llegue el abogado allí, que va a venir alguien del turno oficio o un abogado particular de su elección y que le va a asesorar. Cuando los derechos son opcionales u optativos, no están garantizados siempre y esa es la mayor consecuencia, que a veces no te informan de tus derechos y que no, por tanto no puedes ejercerlos. De hecho, bueno, otro problema que se suma a esto que nos cuenta es que a menudo no se escucha a las personas que están viviendo un encierro forzoso por razones de salud mental, ¿no? Que por lo general su opinión no cuenta y menos en una situación así de crisis, ¿no? Como las que estamos hablando. Y esto aumenta exponencialmente su situación de desprotección y aumenta la posibilidad de que sus pocos derechos, estos que se han reconocido, se vean vulnerados, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, hay un artículo muy reciente publicado en Contexto por Fernando Balius que se titula 75 horas, que versa sobre la muerte de Andreas Fernández, que falleció tras permanecer atado a una cama durante 3 días en un hospital asturiano, en el que se cuenta pues que esto fue un proceso, fue el resultado de que efectivamente no tuvo voz, ¿no? Y cuando no tienes voz, no se te escucha. Pues si tú estás sufriendo algún episodio de algún tipo, se tiende a deshumanizar a la persona, se tiende a arrebatarle de su voz, de su voz, voto y derecho de defensa, y esto es precisamente lo que pasó en el caso de Andreas, que nadie le hizo caso, nadie le escuchó, se dio por hecho que bueno, esta es una persona, ¿no? Cuando ya tiene la etiqueta de loca, pues que ya está desacreditada y que no es necesario escucharla. Y no se escuchó su tormento y sufrimiento y al final se produjo su muerte. Es un artículo, el de Fernando Balius, que recomiendo encarecidamente. Está en Contexto y se publicó, si no recuerdo mal, el 11 de diciembre. Bueno, y por último, en el artículo este del que estamos hablando, refería a un caso concreto en el que estuvisteis trabajando con la intención de poner esta situación de desamparo y de indefensión de las personas psiquiatrizadas encima de la mesa, ¿no? Y un poco tratar de conseguir que se garantizaran los derechos fundamentales de estas personas. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, efectivamente, aquí relatábamos un litigio estratégico que habíamos iniciado Eduardo Gómez Cuadrado y yo, mi compañero de despacho y yo, que, bueno, por desgracia no pudo continuar, ¿no? Pero la razón partía de un hecho. Es que el Tribunal Constitucional hace unos años reconoció en amparo, en vía de amparo, que una persona, o sea, habían visto sus derechos fundamentales vulnerados porque había sufrido un internamiento psiquiátrico y no había sido informada de su derecho a designar a un abogado o abogada que le defendiera. Entonces, se consideró que se habían vulnerado sus derechos fundamentales por el hecho de que no se le había informado, y esto además fue reconocido por todas las partes, el personal sanitario. No se le había informado de que tenía ese derecho. Entonces dice el Constitucional, bueno, pues aquí sus derechos fundamentales se vieron vulnerados, el internamiento forzoso es nulo. Evidentemente, esto no tiene una aplicación práctica porque el internamiento se había producido años antes y ya había cesado, pero bueno, sí que por lo menos generó ese precedente de que se decía que ese internamiento era nulo porque no se le había informado de sus derechos. Es decir, formalmente se tiene que informar de los derechos. Entonces a nosotros nos pareció que bueno, que este amparo era una buena noticia, pero era insuficiente y lo que nosotros queríamos era ir más allá. Queríamos que llegar hasta el Constitucional para ver si el Constitucional reconocía que, al igual que en una detención por un delito, se tenía que designar obligatoriamente y necesariamente a una persona, un abogado, sí o sí, para que le defendiera. Argumentábamos precisamente lo que has dicho antes, que si una persona acusada de cometer un delito va a tener siempre automáticamente asistencia letrada, pues esto mismo debería aplicarse a una persona a la que no se le acusa de cometer un delito, sino simplemente de estar sufriendo un trastorno de algún tipo. Sin embargo, presentamos primero un habeas corpus diciendo que la detención era ilegal de esta persona, de la privación de libertad era ilegal porque no había tenido asistencia letrada, nos lo desestimaron, reclamamos la nulidad de ese auto que nos lo desestimaba, pretendíamos llegar al Constitucional, pero bueno, en este caso concreto al final no lo hicimos porque la persona a la que estábamos defendiendo no quiso continuar más adelante y por supuesto no podemos hacer nada sin el consentimiento y el mandato de esta persona, pero bueno, no descartamos en el futuro poder seguir una vía similar si nos encontramos con un caso similar y que la persona institucionalizada quiera llegar hasta el final. Nos parecería que sería un debate muy interesante en el seno del Tribunal Constitucional y nos gustaría ver qué tiene que decir, porque si de repente nos da la razón y dice que efectivamente esto es una privación de libertad y por tanto siempre tiene que haber una asistencia letrada, pues cambiaría todo el paradigma en el caso de cualquier internamiento forzoso. Pues súper interesante todo esto que nos estás contando y bueno, nosotras no tenemos más preguntas, no sé si a ti te gustaría añadir algo más. Pues no, yo creo, vamos, que ha quedado claro todo, pero vamos, que en cualquier caso estos temas, como digo, no están muy desarrollados, ¿no? La ley de enjuiciamiento civil solo desarrolla el tema del internamiento forzoso por razones de salud mental en un único artículo, en el 763, mientras que la ley de enjuiciamiento criminal para delitos tiene un título entero de la ley de enjuiciamiento criminal destinado a la detención, ¿no? Un título entero y luego 13 artículos concretamente destinados a la detención. Por tanto, está mucho más desarrollado. Entonces, claro, en el ámbito civil hay un desarrollo normativo inferior y esto da pues que también todo sea más interpretable y discutible. Entonces, bueno, pues yo creo que el debate jurídico está sobre la mesa, sobre qué hacer en este tipo de casos. Nosotros teníamos una idea de intentar llevar esto al Constitucional de esta manera, pero quizás haya otras compañeras que se les ocurra de otra manera y que quizás sea su manera más efectiva, ¿no? Entonces, bueno, yo invito a que cualquier persona que esté indignada con este tipo de situaciones, pues que se le ocurra cualquier forma de que podamos ir conquistando estos derechos. Pues bueno, precisamente porque somos conscientes, ¿no?, del poco desarrollo y del poco debate que hay sobre estos temas, te damos las gracias porque estés trabajando en ellos y porque los tengas presentes y por compartir con nosotras tu experiencia. Nada, muchas gracias a vosotras por invitarme para poder compartir esto. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Y con esta entrevista que acabamos de compartir finaliza nuestra participación en este cadenazo en el que muchas radios libres y proyectos radiofónicos autónomos hemos querido empujar bien fuerte desde las ondas para romper muros. Somos de Raíz, un abrazo fuerte desde Granada. Un gustazo ser parte de este enredo radiofónico junto con radio y proyectos a los que admiramos y de los que seguimos aprendiendo. Nosotras nos despedimos, pero el cadenazo continúa con muchas horas de emisión todavía. En un ratito os dejamos con las compañeras de Radio Cuco, que continúan rompiendo muros, esta vez desde Valladolid. Larga vida al cadenazo, larga vida a los proyectos colectivos con ansia de transformación social, larga vida a las radios libres.